Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Thank you, New York WSN, Holiday WPYO, Maitland WMFM US. Falla, falla, fuego, fuego. Gracias por estar conmigo en este viernes social, viernes 25 de agosto, preparándote para el fin de semana, viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Pásame la botella. Pásame la botella. Pero estoy tomando light. Yo estoy, este fin de semana la voy a coger suavecito. Voy a, mañana tengo un evento privado con mi amigo Ginarte allá en Nueva York. Tenemos un evento privado. El próximo weekend es Labor Day weekend, next weekend. Ahí sí está, hay que darle duro. Ahí sí nos vamos a tomar hasta el agua de las manos. Bueno, llamada número 9, entregando más boletitos, boletos para ver a Arcángel, Mike Towers, Jay Cortez, Maluma, El Alfa en concierto y Karol G en New York. Pégate ya y buena suerte. Que siga la música. La salsita, salsita para los rumberos ahora, ¿no? Salsita para tirar paso. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Sigue marcando en 800-315-9790. Instagram, buscando el más activado, los comentarios en la última fotito también. Se gana un par de entradas. ¡Zumba! Que me abraza esa chica, que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás sea sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Pero que Tony Fernández todo lo sabía. Tú me hiciste brujería.

que recordar que no existe eternidad. Es la verdad. Ay, hombre, qué rico está eso. Aquí gozamos todos los días. Every day for you. Todos los días open el kiosco de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Fat free, colesterol free, sugar free. Good for you, my friend. Orgánico siempre, orgánico. Ahora todo es orgánico. Yo ni sé lo que es eso. Yo en verdad no sé lo que es orgánico, pero yo voy al al supermercado y yo, orgánico, okay. Give me orgánico, orgánico. Entonces voy a comprar papas, papas regulares, orgánicas. Dame la orgánica aquí. No sé la diferencia, pero orgánico. I don't know. What does it mean? ¿Qué significa orgánico? Que no tiene tanto, tanta vaina, tanto químico. Eso es, right? Something like that. I think so. Okay. Creo yo, ¿no? Me parece. Ay, hombre. Déjame decirte una cosa. Let me tell you something, man. A mí me criaron en New Jersey y en Nueva York. ¿Ok? Y par de veces me caí al río Hudson. Par de veces tragué agua del río Hudson. Si tú has vivido en Nueva York and you've been in the Hudson River, ya tú eres inmune a toda esa... Ya tú... Puedes comer lo que tú quieras. Muchacho. You know what I'm talking about. You know. Ay, hombre. All right. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hola, bebé. ¿Cómo te llamas? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bien, mami, bien. ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es Ana. Mucho gusto. Un placer, Ana. Bienvenida. ¿De dónde me llamas, Anita? Te llamo de Hackensack, New Jersey. Hackensack, New Jersey, mi gente del estado Jardín. Alex Sensation. Gracias, Hackensack. Saludo para la gente que está ahí en la Main Street en Hackensack y también un saludito para la gente que trabaja en el Hackensack Hospital, que tengo muchos amigos ahí que trabajan ahí en el hospital. Cuéntame, mi amor, ¿a quién quieres saludar, Ana? Hola, quiero saludar a mi esposo Elvin, mi hija Tiana, mi amiga Sue y toda mi familia. Beautiful baby, gracias por estar conmigo. No te me vayas, Anita, para guardar tu información. Ponme una más. Good afternoon, buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Aloha. Hi. Wow. Y ese grito, mami, ese grito. ¿Cómo te llamo, mami? ¿Cómo te llamo? Me llamo Sally, te estoy llamando de Lake Florida. Bienvenida, baby. ¿Cómo se llama? ¿David? David. ¿Le tocamos la bocina? Tócaselo, tócaselo. Hold on, voy para allá. Toma, toma, toma, toma, David. Toma. I love you too, baby. I love you back. Muchas gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. No te me vayas, quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar, preparándote la próxima mega mezcla. Alex, un saludo para todos los barberos, todos mis barberos, salones de belleza que están conmigo ahí. Todos los spas. ¿Cómo es? Spas. Para mi hermanito Rolex, Joel, Robert, Jules, César y todo el corillo en Master Barber Inc. en Orlando. Para mi hermanito El Guaso y los muchachos de Guaso Trucking. Todos mis camioneros en sintonía. ¿Quién más? Ponme todos los saluditos en los comentarios. Alex Sensation, un saludito para tu amigo Cristian López. Para mi hermanito Diego Pito. Oye esa vaina, mi hermanito Diego Pito. Pito Diego, ¿no? El Instagram, el que hace los voiceovers con los animalitos. Me dice, ¿vienes para South Carolina? Yes, vamos para Greenville, South Carolina en un par de semanitas. Te dejo saber la fecha, ¿ok? All right, preparándote la próxima mega mezcla, comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de IG, Alex Sensation. Ya regreso, mete mano DJ Diego, DJ Luis, B, Body Boy, Tiny T, Breezy.